Muy bien, le doy la bienvenida porque nos acompaña a este estudio de la palabra de Dios y en esta oportunidad estaremos desarrollando el tema acerca de los falsos maestros. En el avance de la obra de Dios en cuanto al plan eterno de la redención, ya en el Nuevo Testamento se nos da a conocer a través del apóstol Pablo, comunicándonos que había un glorioso propósito de Dios. Acuérdese, ya en el Nuevo Testamento. Pablo le llama el misterio de Dios. Vemos nosotros en Romanos 16, 25 y 26 lo siguiente: Y al que tiene poder para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Para que vea la correspondencia que estaba mencionando el apóstol Pablo. Ahora que él estaba predicando el Evangelio, lo está relacionando con la finalidad del Evangelio, la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. ¿Se da usted cuenta? En relación con la determinación del Evangelio desde antes de que Dios hiciera aún la creación. Qué impresionante es esto, pero atendamos a lo siguiente. Sigue diciendo, pero ahora es hecho manifiesto y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para obediencia de la fe. Fíjese, esto es tan importante que Dios comunica un mandato a usted y a todo el mundo a obedecer esta fe de lo que Dios ha hecho. Muy bien. El develar este misterio, precisamente, fue la tarea singular que desarrolló el apóstol Pablo. Y este ministerio quedó registrado en la carta a los romanos como un modelo. Usted en Hechos, en el libro de Hechos, ve la acción, usted la operación, ve usted los detalles. Pero en Romanos queda consignado como un documento para mantenerlo, para guardarlo y para aplicarlo, para que no hubiera otra manera de hacer la tarea. ¿Por qué? Bueno, precisamente, aquí, precisamente en Romanos, donde nos da a conocer que el misterio, ese misterio mencionado, es la formación de una nueva creación en Cristo. Eso es lo que Dios determinó. Viniendo el Señor Jesucristo a cumplir la obra, ¿verdad? En Cristo Dios establecería la formación de una nueva creación. Como un ejemplo de ese poder para realizar esa tarea, ese poder que contiene el Evangelio, el apóstol Pablo nos atrae la atención para que apreciemos que a través de su ministerio fue posible integrar a los dos tipos más representativos de toda la humanidad, en este caso obviamente en su tiempo. ¿Quiénes son los judíos y los gentiles que por siglos habían estado separados por el muro de la ley que Dios había establecido entre ellos y que sigue inclusive hasta nuestros días? Pablo entonces entendió el poder que hay en la predicación del Evangelio para regenerar tanto, imagínense, a judíos como a gentiles e integrarlos como una nueva creación de Dios. Por eso Pablo dice, esto es poder, el Evangelio tiene poder. Y por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y por eso especifica al judío primeramente y también al griego. Mire, es importante que le demos esta dimensión adecuada a lo que estamos diciendo, porque la palabra lo hace, nosotros lo estamos recalcando, para que no nos quedemos sin la enseñanza extraordinaria de su significado, porque Dios le quiere hablar a usted, a mí, a todo aquel que esté dispuesto. Para comprender esto, quiero hacerle a usted una pregunta. Ojalá lo apreciemos mejor. Esta pregunta es la siguiente: si en nuestros días pudiéramos ver a judíos y árabes reconciliados y que formaran una sola nación, superando todas sus barreras ideológicas y religiosas, ¿qué impacto nos causaría? ¿Usted se lo imagina? Porque si esto sucediera, prácticamente un gran porcentaje de los problemas económicos del mundo serían superados. Mire, considere esto. Esta es la señal que va a ser el anticristo. La palabra nos enseña que él va a lograr que judíos, aunque no en la proporción que yo le estoy dando en el ejemplo, pero él va a lograr que judíos y árabes lleguen a un acuerdo para que se construya el templo allí en Jerusalén. Y esa va a ser una señal que va a impactar enormemente a todo el mundo, porque va a traer la solución a los problemas en los cuales se encuentran los judíos y los árabes. Pero aquí nosotros vemos que el evangelio logró ese propósito en la iglesia primitiva. Por eso Pablo tiene que señalarlo. Entonces, imagínese usted el poder que tendríamos que reconocer y atribuir al que lo hiciera posible. Y esto sucedió en la iglesia primitiva. Esto es lo que el apóstol Pablo, claro, pues tenía que manifestarlo y pregonarlo, porque estaba manifestando el poder del evangelio. Primeramente para unirlos a estos dos tipos de personas y luego integrarlos para establecerlos como una nueva creación en la iglesia. Pero también aquí es necesario que resaltemos otra cosa muy importante, la revelación de la justicia. En Romanos 1:17 nos dice que la justicia es el elemento del poder para realizar esta operación espiritual. Ponga por favor mucha atención, esto es clave. Fíjese lo que dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y luego agrega, y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la declaración de Dios. Considere por favor los dos elementos. Primeramente vemos el poder, el efecto en unir a judíos y a gentiles, pero el poder consiste en la revelación de la justicia que por la fe Dios le muestra tanto al judío como al gentil. Esto es lo sobrenatural del evangelio. Esta es solamente una obra que puede hacer el Espíritu Santo. Este es el candado de Dios contra los intrusos. Note usted esto. Nadie puede venir al Hijo si no le fuere dado por el Padre. Solo a través de Jesucristo podemos recibir la vida para formar parte de esta nueva creación. Solamente aquellos que tienen la revelación de la justicia, que Dios les muestra su condición y los lleva a un arrepentimiento y a una fe en la obra que hizo Jesucristo por ellos. Entonces esto es engendrar, no es algo religioso, entiéndalo, es una operación espiritual. Aquí es donde está el poder. Por esa razón se está hablando que a través de Jesucristo se recibe esa vida para formar parte de esta nueva creación. Porque el Padre, Dios el Padre, en esta nueva creación, en Jesucristo, ahora se manifiesta como Dios de los vivos. Ahora sí puede decir, yo soy tu Dios, porque estamos vivos para Él. Ya no hay separación, porque la paga del pecado es muerte. Y también, a partir de esta nueva creación, Dios también se manifiesta como juez de los muertos. Ya las personas saben que entonces tendrán que enfrentar a Dios como un juez. Qué importante es entonces considerar el evangelio. Entonces, lo que estamos puntualizando al considerar todo esto es para subrayar ese término precisamente, la nueva creación, que desafortunadamente no vemos normalmente considerada cuando se predica el evangelio por muchos. Esto es incorrecto en aquellos que no lo hacen adecuadamente, manifestando de esa forma una deficiencia que los debe de reprobar como maestros, porque están limitando a los que instruyen, a los que están a su cargo, a que no participen ni crezcan en la gracia y tampoco manifiesten que son una nueva creación, no nomás de nombre, sino como una realidad. para que de esa forma se conduzcan como extranjeros y peregrinos en este mundo. Entonces es evidente que esta tarea tan importante debe ser realizada por hombres instruidos conforme al modelo en la carta a los romanos, que establece la provisión para los dones que son recibidos de lo alto y también la aprobación de Dios. Si es una nueva creación ejecutada por Dios, tiene que ser realizada por hombres que reciben dones de lo alto y son aprobados por Dios. Una cosa bien diferente que la que se hace actualmente de una manera religiosa y equivocada. Muy bien, ponga por favor atención a esto, porque esta es la plataforma con los recursos y los elementos espirituales para transmitir, establecer, guardar y defender la fe del Evangelio, porque es la obra de Dios. Dios sabía que habría muchos ataques, muchas resistencias, como lo vamos a ver, y entonces Él hizo todo lo necesario para salvaguardar esta maravillosa obra. Esto, miren, nos lo dice Judas, no el traidor, sino el hermano del Señor. En Judas, versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, se da usted cuenta, saberse que formaba parte de esa nueva creación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Gloria al Señor, para que veamos que ahí está esa provisión bien definida. Por esa razón, últimamente hemos venido mencionando en algunos artículos que hemos escrito la importancia de calificar y reconocer a los que son verdaderos ministros y a los que no lo son, y también el daño que hacen. Este es un aspecto muy delicado y tiene una trascendencia más grave de lo que muchos se imaginan en la cristiandad, a tal grado que las consecuencias son desastrosas, han sido desastrosas por esta causa. Hay quienes, por prejuicios y supersticiones, han etiquetado este tema de los falsos maestros como algo como no tocar. Por eso los falsos maestros que salen beneficiados con esta etiqueta se sienten intocables, se creen intocables. Mas sin embargo la palabra los denuncia y nosotros también debemos de hacerlo. Segunda de Pedro, capítulo 2:1-2, nos dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, es decir, en Israel, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. ¿Se da usted cuenta? Y fíjese lo grave: los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. Dese cuenta, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Ese va a ser su pago, el juicio de Dios. Pero dice, desafortunadamente, y muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. Lo que está sucediendo el día de hoy, el tropiezo que hay para las personas cuando escuchan el Evangelio por parte de esos malos maestros. Esto es grave. Por esa razón, la Escritura misma, sobre la base de la revelación de la nueva creación, le insisto, sobre esta, nos proporciona esta plataforma con los recursos y elementos espirituales, no de los hombres. Dios es el que nos da los recursos y los elementos espirituales, fíjese, para denunciar con autoridad y desconocer a esos falsos maestros y sus ministerios como parte del cristianismo. O sea, señalar que no tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo. Dicho de otro modo, que sigan sus actividades, pero que ya no utilicen el Evangelio como excusa. Lo que es obvio que no van a hacer. pero al menos serán señalados y reconocidos como enemigos de Cristo. Esa es la etiqueta que deben de tener. Pero por no obedecer a las Escrituras, por favor comprenda esto, estas herejías destructoras de estos falsos maestros, las encontramos como todo un proceso para adulterar el Evangelio en cada parte que lo compone. Eso es lo que ha sucedido. Y con esta estrategia han construido una cristiandad profesante, una cristiandad de nombre nada más. Para que podamos entender esta situación debidamente, debemos de recurrir al fondo del contexto general de la Biblia y ver que en el desarrollo del plan eterno de la redención encontramos de una manera visible la oposición del enemigo de Dios, es decir, el diablo. Por esa razón ya el Evangelio y el Nuevo Testamento manifiesta el poder de Dios que está dirigido para deshacer las obras del diablo y liberar a los redimidos de Dios. La operación de Dios es para obrar en aquellos que formamos parte de la nueva creación. Cuando el diablo, para su desgracia, entendió que la obra de Jesucristo consumó su ruina, cuando vio que a través del establecimiento de la nueva creación, porque él apreció que en la iglesia Dios había incluido ese poder de ver a judíos y a gentiles en ese mismo, en esa misma nueva creación. Entonces el diablo entendió que eso estaba sucediendo en su terreno, entrecomillado, en su reino, que él ha usurpado. Por eso a partir de ese momento ha resistido la obra del Evangelio por medio del misterio de la iniquidad, o sea, engaño, sutileza, estratagemas, todo lo que sea necesario, utilizando todos esos medios de maldad a su alcance. Y uno de los recursos que le han dado mejores resultados son los falsos maestros. Por eso la palabra de Dios los descubre. También les llama los anticristos, como dice Primera de Juan, capítulo 2, 19. Fíjese cómo dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice Juan. Porque si hubiesen sido de nosotros, si perteneciesen a la nueva creación, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase, ponga atención, que no todos son de nosotros. Usted debe entender, por lo antes expuesto, que esta clase de maestros son infiltrados en la iglesia. Son, por la palabra, denunciados como anticristos que profesan piedad, pero niegan su eficacia por medio de sus malos hechos. Entonces aquí vemos nosotros la declaración de tanto de Pedro, de Juan y de Pablo. Ellos sí se preocuparon, ellos sí echaron mano de esta plataforma. ¿Y qué es lo que está pasando con muchos cristianos en este tiempo? Porque no están tomando esta plataforma. He ahí lo que queremos llamar a su atención. Ahora mire, el hecho grave. Estos perversos se han reagrupado en esta obra maligna y han tomado el control de la cristiandad desde hace varias generaciones, también orquestados. Y ellos están presentes y controlan e influyen grandemente en las principales universidades del mundo, en la cuestión de la educación, en seminarios e institutos bíblicos, con todo lo que esto implica. Asimismo también en denominaciones y asociaciones religiosas en todas partes. Vea usted cómo se han desarrollado, incluyendo, para que usted también lo tome en cuenta, la misma literatura. Hay una literatura de un corte modernista que ataca sistemáticamente todas las verdades fundamentales del Señor Jesucristo. Pero también considere usted también otra cosa bien importante, a la misma alabanza, convirtiendo la alabanza ahora en una discoteca, abriéndole las puertas a todo tipo de pájaros con sus cantos inmundos para anular la duración y convirtiéndola en un espectáculo musical. Entonces, miren, hemos venido mencionando la importancia estratégica que tiene en el Evangelio este proceso de la plataforma de Dios a través del modelo del discipulado para que se establezca al cristiano como una nueva creación en su andar en este mundo. Este punto es clave para determinar por lo menos dos cosas. Escúcheme con atención, por favor. En primer lugar, si el maestro es auténtico o es un falso maestro. Para eso sirve esta plataforma de la nueva creación. Porque el falso maestro, en primer lugar, no tomará en cuenta el concepto de la nueva creación. Es obvio. Porque sus objetivos son engañar y hacer mercadería de sus seguidores. Ese es el pago que les da el diablo, que saquen provecho económico de ello. Por el contrario, el verdadero maestro ha sido aprobado por Dios para tener la vocación, fíjese usted la diferencia, y el objetivo de dar de gracia, de servir por gracia, dando y aportando lo que recibió por gracia, para que de esa forma se manifieste en la conducta de los discípulos, de los instruidos, que manifiesten que son una verdadera nueva creación. Segundo punto, poner en su lugar a prueba o poner a prueba si se es un verdadero cristiano o no hay una realidad de ser un genuino cristiano. Esa es la sanción del Espíritu Santo. En esta situación veremos nuevamente que al falso maestro, por esa razón, no le interesa la realidad espiritual de la persona. Al contrario, hacen todo lo necesario para buscar las oportunidades por medio de sus métodos de inducción para engañar al incauto, a los incautos, y hacerles creer que son salvos, entrecomillado. El verdadero ministro no sigue estos métodos. Él le presentará el evangelio a la persona mostrándole su condición delante de Dios conforme a las escrituras, confiando en que es el Espíritu de Dios que realiza esa obra espiritual en su corazón, en el corazón de la persona, para revelarle la justicia, como lo vimos nosotros en Romanos 1:17. Y también espera el tiempo necesario para confirmar esta manifestación de la obra del Espíritu en el corazón de las personas. Esta es los dos puntos más importantes para mantener, para salvaguardar la realidad de la nueva creación para con Dios. Muy bien, vamos a concluir ya esto añadiendo una consideración más sobre este punto que contiene el Evangelio. Mire, hay algo en común entre el falso maestro y el creyente que no es verdadero. Los dos rechazan la luz del Espíritu Santo, intuyendo estas personas que a través de ese modelo, cuando se les presenta debidamente el Evangelio, saben que son puestos en evidencia de que se aman más a sí mismos y a su vida de pecado, como dice el Señor Jesucristo, aman más las tinieblas que la luz, rechazando ser parte de la nueva creación. Pero mire, ellos buscan por medio de su propia religiosidad, del conocimiento bíblico que tienen, para resistir al Evangelio de Dios. Por eso es notable, llama la atención, esa extraña correspondencia y conformidad que hay entre los falsos maestros y muchos de sus cautivos, que se ven muy contentos con ese tipo de, en ese tipo de cristiandad, en ese tipo de falsa alabanza y esa falsa enseñanza. Que Dios haya hablado a su corazón es el deseo, esa es nuestra oración, que Dios lo prospere en su vida. Hasta pronto y nos veremos en otra ocasión. Hasta luego.